tango del nuestro, la típica farabute con il fot. Un orgullo. Cruz Barbero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Juan. Bueno, buenos días a la audiencia también. Muchas gracias ahí por este espacio que nos están dando. No, por favor, para nosotros es un honor. La verdad que es impresionante lo que hacen. Lo digo honestamente porque pensar de que son un grupo de la zona y que estén tocando tango y con este nivel y siendo gente joven... La verdad que es impresionante, es muy interesante lo que están haciendo. Y me imagino yo para la gente grande, esos tangueros de años, ver a los jóvenes levantar el guante sobre el tango y salir a tocar milongas, tocando el bandoneón, mezclando instrumentos tradicionales. La verdad que es muy interesante. Sí, muchas gracias, Juan. Sí, la verdad que sí, hay mucha gente joven tocando. Acá, por suerte, en el Valle también hay varios colegas, amigos y gente tocando, cantando, bueno, bandoneonistas, todo tipo de instrumentos que ahí apoyando el tango, así que es un placer compartir con ellos y bueno, saber que sigue vivo el tango y más que la gente joven, como decís vos, y también hay mucha gente joven tocando, gente grande también, y me imagino que debe ser un placer también para la gente grande saber que el tango sigue vivo y va a seguir. Sí, no, ni hablar. ¿Y a qué le adjudicás vos este resurgir del tango en los jóvenes, esta vuelta, ¿no? Este despertar de esta manera, ¿a qué le adjudicás vos? Y yo el otro día escuché en una entrevista que decían que, bueno, como que empezó a surgir de vuelta por los 90, digamos, como había aparecido el rock. Ajá. Había bajado un poco, ¿no? Y después empezó a surgir de vuelta. Será porque, la verdad no sé bien por qué, pero me imagino que es muy rico musicalmente el tango, buenas letras también, pero tiene un nivel muy alto. Entonces tal vez, no sé, al bajar otros estilos musicales de nivel, resurgió el tango, puede ser una posibilidad. Pero la verdad que es un misterio, pero bueno. Una vez le preguntaron a Troilo, le decían, ¿qué pasa, maestro? ¿Qué pasa que ahora el tango, están llegando nuevos ritmos extranjeros, empieza a haber otro tipo de cultura musical? Claro. Y en ese caso Troilo respondió, la anécdota dice que Troilo le respondió, tranquilo que el tango sabe esperar. Claro, y sí, es que todos los estilos musicales tienen mucha riqueza, ¿no? El musical y las letras, pero bueno, el tango también y supo esperar, como decía Troilo. No, y aparte que es fabuloso para ustedes. ¿Cómo es la formación de ustedes? ¿Son músicos que han estudiado? En tu caso, como guitarrista, ¿tuviste oportunidad de hacer alguna carrera? No sé bien los muchachos, alguno habrá estudiado en conservatorio. Uh-huh. No sé si están recibidos enteramente en la carrera. Yo como guitarrista fui a un colegio secundario de arte. Ajá. Y después estudié, la verdad que no, estudié en los bares, en la calle con grupos, pero claro. Sí, siempre estudiando solo, ¿no? Ajá. Sí, leyendo libros, partituras, todo, estudiando el lenguaje musical, pero autodidacta por mi lado, sí. Claro, porque uno entiende de que el músico formado, ese que fue al conservatorio, a la facultad, está preparado tal vez para tocar música clásica, está preparado para los grandes. Y bueno, el tango reúne eso, ¿no? Aquel que toca música clásica, ¿por qué no va a tocar tango? Sí, también. Es buenísimo ir al conservatorio y estudiar. Mismo, uno estudia inconscientemente. Mucha gente dice, no, yo no sé leer... partitura ni sé lo que estoy tocando, pero lo toca y de alguna manera lo sabe, no sabe cómo se llama, pero sí sabe como que sabe el lenguaje, pero no sabe claro. qué letra es A, qué letra es B. Y sí. Pero de algún modo lo sabe. Contanos un poco cómo se forma la típica Farabute. Esto dicen que hace un año arrancaron. ¿Cómo se reunieron? ¿Qué los reunió? Y bueno, ¿y cómo empezaron a caminar? Sí. Hace un año y medio, yo me mudé hace 2 años acá a Huerta Grande y conocí a Maximiliano Lescano, que es el bandoneonista, y él tocaba con este cuarteto, pero con otros integrantes. Tenía otro guitarrista y Gabriel, que ahora está en el bajo, tocaba la flauta. Ajá. Se fueron de viaje Gabriel y el guitarrista, entonces justo yo me contacté con Maxi y necesitaban reemplazar al guitarrista que estaba, y llamamos a un flautista. En realidad lo llamó Maxi, como que reunió a todos los muchachos. Ajá. Entonces llamamos a Julián en la flauta, yo me uní a la guitarra y Pehuen hoy siguió en el violín, y ahora regresó el Gabriel, que tocaba la flauta, pero se sumó en el bajo. Ajá. Y claro, Maxi, al tener el bandoneón, es como que le abre la puerta, ¿no? Sí, y es el instrumento más tanguero, digamos. Claro, claro. ¿Y cómo se fue dando? ¿Ustedes van ensayando regularmente? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue el empezar a caminar esta orquesta? Y sí, primero ensayando, una vez por semana, lo mínimo tendría que ser, y armando el repertorio, viendo qué le gusta a cada uno. No somos ahí, somos tangueros, pero en la flauta Julián no era tan tanguero, entonces fuimos ahí armando el repertorio claro. según los gustos de cada uno, ¿no? Según los gustos de Maxi, míos, y ahí fuimos armando el repertorio y sí, ensayando una vez por semana. Ahora últimamente estuvimos ensayando 2 veces por semana, por el tema de tener el festival, para dar una buena presentación. Uh-huh. Pero sí, ahí se van dando los ensayos, ensayando, haciendo arreglos, que entre todos hacemos también los arreglos. Uh-huh. Eso está bueno también. Claro. Cada tema tiene su toque de cada uno. ¿Y las canciones, el repertorio, cómo fue seleccionado? ¿De dónde salieron las canciones que tocan? Y más o menos las elegimos entre todos. Ajá. Ellos ya tenían, ahí con Maxi ya tenían, el cuarteto anterior tenía algún repertorio, digamos. Al sumarme yo, sumé algunas otras que a mí me gustaban y que pensaba que les podían gustar a todos. Y ahí fuimos armando, más o menos entre todos, lo armamos. Y cada uno transitaba alguna idea y estamos más o menos todos de acuerdo, lo metemos al repertorio. Juan Cruz, ¿vos sos porteño? Sí, nací en Buenos Aires, en zona norte. Uh-huh. Y ahí mamaste todo. ¿Cuál es la influencia que vos sentís del tango? ¿Cuáles son el estilo o el artista que de alguna manera ha marcado el estilo? Sí, es que es muy amplio el tango, la verdad. Son orquestas, pianistas, guitarristas. En mi caso, me gusta mucho, Roberto Grela, que fue un guitarrista que marcó tipo un estilo, digamos, con púa. Ajá. Que tocaba mucho con la púa. Sí. Pero hay mucho. Edmundo Rivero, uh-huh. que es cantante, que tocaba con guitarra. Uh-huh. Juan Gardel también. Julio Sosa me gusta mucho. Uh-huh. Hay un montón de eso, más que nada guitarrista. Pero Troilo también tocó con Grela. Claro. Pugliese. Y esa hubo una época en el tango en el siglo XX donde había una orquesta por barrio, cuentan, en Buenos Aires, y en algún momento eso se enfrió. Evidentemente era difícil, ¿no? Hoy por hoy sostener orquestas así a ese nivel. Claro, eso decían, que antes tocaban también dos orquestas, tres orquestas por día, no sé, en un club. Sí. Pero las orquestas son de 15 músicos. Claro. ¿Y cómo hacían, no? Y más los cantantes. Sí, era sí. como... Todo era... No había otros estilos, me imagino yo. Sí. Habían, pero como que lo más fuerte al ser el tango, todo iba hacia el tango, digamos. El presupuesto, digamos, iba hacia eso. Y después al cambiar un poco las cosas, decían, en vez de contratar 15 músicos, contrataban a 4. Claro. Una banda, lo que sea, y menos. Por eso también se fueron dejando las orquestas, no dejando, pero fueron achicando las orquestas octeto, bueno, quintetos, cuartetos, dúos. ¿Y cómo fue acá? ¿Cómo les ha ido en Córdoba? ¿Encontraron los espacios? ¿Cómo está el campo de la música para poder laburar, para poder presentarse? La verdad que sí, hay lugares para tocar. Ahora, bueno, con toda esta situación, ¿no? Pero yo la verdad me sorprendió. Es grande Córdoba, pero en este valle, digamos, hay bastantes lugares, bueno. La Cosquín, acá en La Falda. Si te mueves por todos los lugares, hay movimiento. En Córdoba capital también estuvimos yendo a varias milongas. Así que sí, hay mucho movimiento. Hay muchos bailarines también acá en la zona. Bueno, en todos lados, ¿no? Pero ¿se llevan un mango o es todo nomás ad honorem ahí? ¿Lograron recaudar algo? ¿Justifica los viajes, los gastos? ¿O están poniendo para tocar? Justifica. Podría ser más, podría ser menos, pero la verdad es que sí, se está dando. Se tendría que tal vez valorar un poco más la música, ¿no? Pero la música en vivo, digamos. Claro. Pero por suerte sí, ahí está al lado. Tampoco es todo malo, pero bien. Está al lado positivo que le rinde tocar. Y lo que pasa es que una entrada para que justifique mover una orquesta y que todos se lleven lo que merecen debería, y bueno, tendría que estar media saladita. Sí, no está el presupuesto difícil también, porque es para que todos ganen, ¿no? Pues tal vez, claro, no sé, el organiza la milonga, en este caso tiene que ganar, sí. No sé, para lo mismo nosotros tendría que ganar mucho y bueno, y así todos. ¿Y la respuesta cómo es? ¿Gente grande? ¿Los jóvenes se enganchan? ¿Con qué se encuentran cuando van a tocar a las milongas? Y hay de todo. Hay milongas de gente más grande, hay muchas de gente joven. Acá en el Valle es más gente joven. Ajá. En Córdoba las que fuimos, también de todo, pero más que nada creo que fue gente grande, ahora no recuerdo bien. Pero fue gente grande. Estuvimos en un festival que estuvo lindo en Belville. Ajá. Que ahí fueron como un fin de semana de milonga en un club, y ahí había gente muy joven, gente grande, todo muy bueno. Fue como un bootstock de tango, 3 días, las 23 de la mañana hasta 4 de la mañana. Bien, estuvo muy bueno. ¿Y cómo fue la experiencia en el Festival del Tango? Y el festival estuvo buenísimo, fue especial porque, bueno, estuvo de manera online. Claro. Pero la verdad que estuvo muy bueno. Estamos agradecidos que nos hayan llamado y tengan en cuenta ahí con La Falda. Y estuvo muy bueno. La verdad que salió re bien. Yo no lo pude ver en vivo, lo vi el otro día. Pero estuvo buenísimo. El escenario que armaron ahí, las luces. ¿Y de qué se trata este nuevo material en el que están laburando, Juan? Y ahora que estamos queriendo grabar unos videos. Ajá. Para tener así material visual, audiovisual. Y bueno, estamos grabando el disco, ahí de a poco grabando en el estudio del bandoneonista. Y viendo, buscando ahí formas de grabación, sonidos, así grabar todos juntos, grabar por separado y después unirlo. O en vivo, claro. Claro, una cosa es grabar yo la guitarra, después el otro graba así por separado, y si no, todos juntos, que estuvimos incursionando en eso y le da como otro toque, no como antes, que antes se grababa. Claro. Había una toma y no te equivoques porque... Sí. Había que grabar todo bueno. Te iban a odiar los otros. ¿Y laburan con partitura? Sí, algunas sí, algunas ya no. Pero sí, más o menos para sí. Compartir los arreglos. A lo primero sí, con partitura, y después, bueno, algunos se la aprenden de memoria. Ajá. Otros no. Está bueno las dos cosas para mí. Tener la partitura de guía, pero aprendértela un poquito, sí, pues si no es muy muy a primera vista y puede haber errores. Y como orquesta de tango, ¿son una orquesta ustedes? Sí, digamos que sí. Es uno, somos cinco, pero porque cuando empezó el tango, por 1900, era guitarra, bandoneón y flauta. Claro. Habían estilos así, orquestas, digamos así. Entonces, como que por eso nos decimos como típica. Ajá. No sé si somos una orquesta, pero sí como una típica. Por eso nos gusta llamarnos así. Pero la figura del director de orquesta, ¿es necesario? ¿Cómo hacen cuando están tocando todos juntos para tener ese punto de comunión, viste, ante cualquier incidente que se traba uno, que no sé qué? Digamos, ¿la figura del director es necesaria o se arreglan así como están? Y tal vez al ser pocos integrantes, en este caso cinco, es necesario, pero no es tan necesario como en una orquesta de 15, 20 personas, música clásica. Claro. O sea, sí, ahí es como un poco más complicado, me imagino, y sí hace falta. Pero nosotros también, como que sin quererlo, o nos guiamos por el bandoneón de Maxi, o tal vez yo hice un arreglo de tal tema, entonces como que tengo el liderazgo de la canción en ese tema. Pero más o menos nos guiamos, sí, está buena la pregunta. Nos vamos guiando, me imagino, entre todos un poco. Con los ensayos vamos puliendo eso, los tiempos. ¿Y el bajo cómo se acomoda ahí como instrumento? ¿Qué viene a cumplir el rol del contrabajo? ¿Qué sería el bajo? Y sí, el bajo sería como un contrabajo. Claro. En este caso, que bueno, es difícil. Gabriel no tocaba el contrabajo, sí el bajo. Ajá. Y tener el instrumento también, aprenderlo. Claro. Es complicado, entonces bueno, como él ya tocaba el bajo, lo metimos y la verdad que a mí me gustó bastante porque como que ayuda a la base, ¿viste? Sí. A la tierra, y en este caso que soy yo, la guitarra, que era como la base, vamos ahí juntos y grande la fuerza. Y claro, partimos en cada tierra, ¿no? Claro, porque el tango no tiene percusión. No. Sería, bueno, sí, no, claro. Por eso. Sí, sí, con el bajo me ayudó bastante, la verdad. Yo no le tenía mucha fe, pero la verdad que me sorprendió para bien. ¿Y la posibilidad de sumar un cantante nunca la analizaron, nunca se dio? Sí, estuvimos haciendo algunos arreglos para unos cantantes, un chico de Capilla del Monte, Eduardo, que al final no se pudo dar. Pero sí, la verdad que sí nos gustaría. Como no tenemos un cantante fijo, siempre hacemos arreglos para instrumentales. Claro. Pero sí, es una posibilidad y la tenemos en cuenta. Ya va a aparecer. Nos estuvieron mandando propuestas y acompañarnos, pero no están siendo uno o dos. Es un poco más fácil por el tema del arreglo. Claro. Están siendo cinco. Al no ser tan expertos en tema de arreglos, tardás un poco y bueno, por eso es que no es tan fácil, pero sí, estamos abiertos y ya vamos a armar algo con algún cantante o cantora. ¿Y qué te parecen los artistas de la zona que están haciendo tango? ¿Pudieron escuchar algo? ¿Qué opinión te merecen? ¿Hay alguien que valga la pena destacar? Sí, la verdad que muchos, hay mucha gente, bueno, chicos y chicas tocando, cantando. Bueno, en el festival participó Marisa Santos. Sí, sí, sí. Los chicos de Contramano y Lizeth. Sí, sí. También sí. Son muy buenos. Sí, sí. Bueno, está Javier, Javier Raúl, toca el bandoneón. Hay varios artistas cantores. Este chico Eduardo, tiene un apellido raro, que canta en Capilla, en Monte. Ahí está. También el Miguel Jardino, bueno, el cantor, hace un con nombre. Uh-huh. Pero sí, la verdad que hay varios artistas. Está Daniel Simons en Carlos Paz. Hay artistas jóvenes y grandes y de muy buen nivel, así que está por mi lado contento y agradecido por mí y por el tango que hayan artistas en esta zona. Porque en Buenos Aires, bueno, está lleno. Claro. Creo que hay la cuna del tango, digamos. Y sí. Pero está acá, en todos lados, la verdad que está buenísimo y acá nos lo hace mejor todavía. Por supuesto. Juan Cruz, un placer conversar contigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Juan. A usted, a toda la producción ahí por llamarnos, tenerlo en cuenta. No pudimos ir presencialmente y hacer, bueno, algún Zoom, Skype que queríamos hacer para que puedan hablar todos, la verdad. Pero bueno, ya vamos a poder ir al programa y poder tocar ahí algo y entrevistarnos en vivo. Por supuesto, aparte son vecinos de la zona, ustedes ya son parte de la casa. Sí, estuvimos hace un año, sí, en el estudio con Paola. Claro que sí. Bueno, los temas están sonando, quedan en nuestra grilla, los vamos a seguir escuchando y seguimos. Bueno, muchas gracias. Seguimos de cerca y los seguimos escuchando. Dale, bueno, muchas gracias, saludos a la audiencia y bueno, cualquier cosa, si quieren contactarnos, de paso a paso el chivo. Dale, pasaros todas las redes sociales, dónde escuchar los temas, cómo escribirles, todo. Sí, en YouTube tenemos una tanda que fue la primera que grabamos, también Típica Farabute o Típica Farabute Tango, pueden poner en YouTube, y así estamos en todas las plataformas, en Facebook y en Instagram, Típica Farabute Tango. Ajá. Y bueno, en YouTube, y próximamente vamos a tener alguna grabación ahí nueva y algún video. Bien, bien, entonces ahí los encuentran, ahí los escuchan. Sí, ahí estamos, Típica Farabute Tango en todas las plataformas y redes. Estimado Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Juan, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo grande a todos y que viva el tango. Que viva el tango. Y la música. Así será. Bueno, buen día, Juan. Gracias.